Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Primera parte, la observación. Capítulo 4, el desdoblamiento del ser humano. 1. La sociedad de investigaciones psíquicas. 2. Aparición espontánea. 3. Goethe y su amigo. 4. Declaración de Cromwell Valery. 5. Apariciones múltiples del mismo sujeto. 6. Desdoblamiento involuntario pero consciente. 7. Aparición tangible de un estudiante. 8. Aparición objetiva en el momento de un peligro. 9. Un doble materializado. 10. Aparición parlante. 11. Efectos físicos producidos por una aparición. 12. Algunas observaciones. 13. El adivino de Finlandia. 14. Un viaje preespiritual. 15. San Alfonso de Liborio. Todas las teorías, por seductoras que sean, necesitan estar apoyadas sobre fenómenos físicos, sin lo cual no se puede ver en ellas más que brillantes productos de la imaginación sin valor positivo. Cuando los espíritas anuncian que el alma está siempre revestida de una envoltura fluídica, tanto durante la vida como después de la muerte, tienen el deber de presentar la prueba que demuestre que sus afirmaciones están justificadas. Porque nosotros sentimos vivamente esta necesidad, es por lo que vamos a exponer algunos casos de desdoblamiento del ser humano, tomados entre un gran número que nuestro restringido cuadro no nos permite reproducir. En un libro precedente hemos citado no pocos casos de bicorporeidad, pero en tales misterios hay que multiplicar los ejemplos, a fin de imponer la convicción. Es más, encontramos en estos relatos circunstancias características que ponen en evidencia la inmortalidad del alma y las propiedades de este cuerpo imponderable cuyo estudio hemos emprendido. 1. La sociedad de investigaciones psíquicas. El escepticismo contemporáneo se ha visto violentamente conmovido por la conversión al espiritismo de los sabios más respetables de esta época. La invasión de los espíritus en el mundo terrestre se ha producido por manifestaciones tan verdaderamente sorprendentes para los incrédulos, que ha habido hombres serios que se han puesto a reflexionar y han resuelto estudiar por sí mismos estos hechos anormales, tales como la transmisión del pensamiento a distancia y sin contacto entre los operadores, la doble vista, las apariciones de vivos o de muertos, etc. Hasta entonces consideradas todas como supersticiones populares. Bajo el imperio de estas ideas, se fundó en Inglaterra una sociedad de investigaciones psíquicas, cuyos trabajos conquistaron inmediatamente gran autoridad, justamente adquirida por la precisión, la escrupulosidad y los métodos aportados por esos investigadores en esta gran conquista. Los principales resultados obtenidos han sido consignados por los señores Meeks, Gurney y Podmore, en dos volúmenes titulados Phantasms of the Living, Fantasmas de Vivientes, y las observaciones, recogidas diariamente, son relatadas en actas, cuya publicación tiene lugar todos los meses bajo el nombre de Proceedings. La sociedad inglesa ha dado origen a las ramas americana y francesa. En Francia sus miembros fueron, especialmente, los señores Baunis, Bernheim, Ferré, Pierre Jarriet, Liebault, Ribot y Richet. El señor Marillier, maître de conferences en la Escuela de Altos Estudios, ha hecho un extracto de la traducción de Fantasmas de la Vida, bajo el título impropio de Alucinaciones Telepáticas. De este libro vamos a sacar la mayor parte de los N testimonios que evidencian la dualidad del ser humano. Los espíritus deben un gran reconocimiento a los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, pues dichos señores han pasado largos años coleccionando observaciones, bien probadas, de apariciones de todo tipo. Todos los casos han sido sometidos a un severo examen, tan completo como ha sido posible, certificados, sea por testigos efectivos, sea por aquellos que tenían datos de testigos directos. Debido al gran valor de los investigadores y al cuidado que tuvieron para eliminar las causas de error, nos hallamos ante una masa considerable de documentos auténticos, sobre los cuales podemos hacer descansar nuestros estudios. Los experimentos tuvieron por objeto, en primer lugar, estudiar la posibilidad de establecer comunicación mental entre dos inteligencias, sin ningún signo exterior. Notables resultados se han obtenido de esta acción de un espíritu sobre otro sin contacto sensible, la cual ha sido llamada telepatía. Pero el fenómeno pronto tomó otro aspecto. Se desarrolló hasta el punto de que ciertos operadores, en lugar de transmitir simplemente su pensamiento, se mostraron al otro sujeto. Luego, ha habido una verdadera aparición. ¿Qué explicación se podría dar a estos hechos? Los experimentadores no son espíritas, no admiten la existencia del alma tal como es definida por el espiritismo. Están, pues, obligados a formular una hipótesis. He aquí donde se han detenido. El sujeto impresionado no tiene una visión real, sino simplemente una alucinación. Es decir, que se figura ver la aparición igual como ve a una persona física. Pero ese fantasma no es exterior, solo existe en su cerebro. La visión es subjetiva, no objetiva. Es decir, es interna. No obstante, esta ilusión psíquica coincide con un hecho real. La acción voluntaria del operador, es por ello que se le llama alucinación verídica o telepática. Multiplicándose las observaciones, se ha advertido enseguida que la voluntad consciente de la gente no era necesaria, y que un individuo podía aparecerse a otro sin un propósito determinado anteriormente. Esto coincide entre un acontecimiento verídico y una visión, a la cual se afirma que forman parte la mayoría de las exposiciones reproducidas en la obra Fantasmas de la Vida. Si tuviésemos tiempo de pasar revista a todos los fenómenos de acciones telepáticas relatados en los dos libros citados y los procedimientos, nos sería fácil demostrar que la hipótesis de la alucinación es completamente insuficiente para explicar todos los hechos. Podemos, con el gran naturalista inglés Alfred Russel Wallace, señalar en estos relatos cinco pruebas de la objetividad de algunas de esas apariciones. Primero, la simultaneidad de la percepción del fantasma por varias personas. Segundo, la aparición es vista, por diversos testigos, ocupando diferentes sitios, respondiendo a un movimiento aparente, o bien es vista en el mismo sitio, a pesar del desplazamiento del observador. Tercero, las impresiones producidas por los fantasmas sobre los animales domésticos. Cuarto, los efectos físicos producidos por la visión. Quinto, las apariciones, sean visibles o no por las personas presentes, pueden ser y han sido fotografiadas. La teoría de la alucinación telepática, provocada o espontánea, solo ha sido imaginada, creemos, para no chocar demasiado de frente con las ideas preconcebidas de un público aún tan poco familiarizado con los fenómenos naturales, pero que presiente el lado misterioso que estos fenómenos deben a lo imprevisto y a las circunstancias graves en que generalmente se producen. He aquí, en efecto, las reflexiones de M. Gurney, redactor de Los Fantasmas. Podemos preguntarnos si tenemos derecho a establecer un lazo entre los resultados experimentales que hemos discutido, la transmisión del pensamiento, en los capítulos precedentes y los fenómenos que acabamos de describir, apariciones de experimentadores. He dicho que eran fenómenos de transición y que podían permitir pasar de los fenómenos de transmisión experimental de pensamiento a los casos de telepatía espontánea. Pero se podría sostener que existe un abismo infranqueable entre los fenómenos ordinarios de transmisión de pensamiento y estas apariciones de la gente. La diferencia radical es que el objeto que aparece no es aquel sobre el cual se había concentrado el pensamiento del operador. En el caso que acabamos de estudiar, el agente no pensaba en él, en su aspecto visible. El aspecto exterior de una persona ocupa relativamente poco lugar en la idea que se forma de ella misma. Y, sin embargo, es precisamente este aspecto exterior el que es percibido por el sujeto. ¿Chocaremos con esta misma dificultad en el caso de telepatía espontánea? Mientras la impresión reflejada sobre el espíritu del sujeto no sea más que la reproducción de una imagen o de una idea que existe en la mente de la gente, se puede concebir un fundamento psicológico en los fenómenos de transmisión de pensamiento. Pero la interpretación de los hechos se hace mucho más difícil cuando es algo más que la imagen que se representa la gente la que aparece ante los ojos del sujeto, o sea, cuando es la forma del propio agente la que se muestra. A. Muere, se aparece a B, que está a una gran distancia de él. No podemos apreciar lazo alguno entre estos dos fenómenos, por lo menos en el dominio de la conciencia clara. Podríamos, no obstante, concebir la acción de la gente sobre el sujeto haciendo intervenir los fenómenos inconscientes. Pero tal vez es preferible reconocer la dificultad, y decir que en la aproximación, que hemos intentado, entre la transmisión experimental del pensamiento, y la telepatía espontánea, no hemos tenido en cuenta nada más que el aspecto fisiológico de los fenómenos. Los escrúpulos de M. Gurney son completamente legítimos, pues la lectura de los proceedings los justifica ampliamente. La transmisión del pensamiento, ya difícil de producir, es un hecho relativamente sencillo respecto del que nos ocupa. Se puede comprobar en efecto, cuando uno se entrega a una larga serie de experimentos, que el número de veces en que se obtiene la adivinación de una cifra exacta, es con mucha frecuencia superior al resultado indicado por el cálculo de probabilidades. Una figura geométrica es aún más difícilmente percibida por el sujeto, y para que las órdenes mentales se ejecuten, es preciso normalmente, lo mismo que para las transmisiones de sensaciones, que las personas sometidas a la experiencia estén sumidas en el sueño hipnótico. Se ve que existe un abismo entre estas modalidades rudimentarias de una inteligencia influida por otra y tales apariciones, que son un fenómeno complejo que pone en juego todas las facultades del espíritu. No obstante, en ciertos casos se puede sostener que la aparición es una alucinación pura y simple, producida por el pensamiento de la gente. Son las circunstancias que acompañan la visión las que deben servir de criterio para juzgar la objetividad de la aparición. Por otra parte, vamos a juzgar sobre el fundamento de la explicación alucinatoria examinando los hechos. No pudiendo citar todos los casos, tomaremos un ejemplo entre cada una de las clases de fenómenos, remitiendo al lector para más amplias informaciones a los documentos originales. 2. Aparición espontánea. Señora Paul Carew, Anthony, Torpoint, Devonport, nos ha enviado la relación siguiente. En octubre de 1880, Lord y Lady Waldegrave vinieron con su camarera escocesa, Elena Alexander, a pasar algunos días en nuestra casa. El relato indica cómo entonces se vio que Elena había contraído la fiebre tifoidea. Ella, no obstante, no parecía muy enferma, y como se creía que no había ningún peligro que temer, y dado que Lord y Lady Waldegrave tenían que emprender un largo viaje al día siguiente, jueves, se decidieron a dejarla a mi cuidado. La enfermedad siguió su curso habitual y Elena parecía estar completamente bien hasta el domingo de la semana siguiente. El médico me dijo entonces que la fiebre había desaparecido, pero que el estado de debilidad en que se encontraba le preocupaba mucho. Hice llamar inmediatamente a una enfermera, no obstante, la oposición de Redell, mi camarera, que durante toda la enfermedad había asistido a Elena, y a la cual profesaba gran afecto. Sin embargo, como la enfermera no podía venir hasta el día siguiente, le dije a Redell que velase a Elena aún por aquella noche para administrarle la medicina y los alimentos. Era preciso darle sin cesar algo de comer. Aproximadamente a las 4:30 de aquella noche, o más bien en la madrugada del lunes, Redell miró su reloj, vertió la poción en una taza y se inclinó sobre la cama para dársela a Elena. Entonces sonó la campanilla del pasadizo. Ella se dijo: nuevamente se han enredado los hilos de esa campanilla. Por lo visto otras veces había sonado sola por esa misma causa. Aquella vez, sin embargo, oyó que se abría la puerta y, al mirar hacia allí, vio entrar a una mujer vieja muy gruesa. Llevaba una camisa de noche, un jubón de franela rojo, y en la mano un candelero de cobre de modelo antiguo. El jubón estaba agujereado. Entró en el cuarto y pareció dirigirse al tocador para dejar sobre él el candelero. Era completamente desconocida para Redell, quien, sin embargo, pensó enseguida que era la madre de Elena, que venía a verla. Le pareció que la madre estaba enfadada, porque no se le había enviado a buscar antes. Redell dio su poción a Elena y, cuando se volvió, la aparición había desaparecido y la puerta estaba cerrada. El estado de Elena a lo largo de la noche fue empeorando mucho. Envié a buscar al médico y, mientras llegaba, se le aplicaron a Elena cataplasmas calientes. Pero la enferma murió un poco antes de la llegada del médico, estaba consciente hasta una media hora antes de su muerte y parecía dormida en aquel momento. Durante los primeros días de su enfermedad, Elena había escrito a una de sus hermanas. Le decía que no estaba bien, pero sin insistir. Y como ella no había hablado más que de su hermana, la gente de la casa, Para la que era tan solo una extraña, suponía que no tenía otros parientes vivos. Redel se le ofrecía continuamente para escribir, pero siempre se negaba, diciendo que no era necesario, que ya escribiría dentro de uno o dos días. Nadie sabía, pues, que estuviera enferma, de modo que es muy notable que su madre, que no es de temperamento nervioso, dijese aquella noche al irse a acostar: «Estoy segura de que Elena está muy enferma. Redel me ha hablado de la aparición, así como a mi hija, una hora aproximadamente después de la muerte de Elena. No soy supersticiosa ni nerviosa», nos dijo. «Y no me he asustado lo más mínimo. Pero su madre vino la última noche». Entonces nos refirió toda la historia, y nos dio una descripción muy detallada y precisa de la figura que había visto. Se avisó a los parientes para que pudiesen asistir a los funerales. Acudieron el padre y la madre, así como la hermana. Redel reconoció en la madre la figura que había visto. Yo la reconocí también. Era exacta como me la describió. La expresión era la misma que había indicado, debida, no a la inquietud, sino a la sordera. Se juzgó que lo mejor era no hablar de ello a la madre, pero Redel se lo refirió todo a la hermana, quien le dijo que su descripción correspondía muy exactamente a los vestidos que hubiera llevado su madre, si se hubiera levantado durante la noche, que había en su casa un candelero semejante al que ella había visto y que el jubón de su madre tenía un agujero debido a la manera como siempre lo llevaba. Es curioso que ni Elena ni su madre se hubiesen dado cuenta de aquella visita. Ni una ni otra, ningún caso, dijeron que se hubieran aparecido la una a la otra, ni siquiera que hubiesen soñado. F. Apolecareu. Francisca Redel, cuyo relato confirma el de señora Apolecareu, afirma que jamás ha visto otra aparición. Señora Littleton, Selwyn College, Cambridge, que la conoce, nos dice que parece ser una persona muy positiva, matter of fact, y que lo que le había, sobre todo, impresionado, era que había visto en el jubón de franela de la madre de Elena un agujero hecho por la ballena del corsé, agujero que observó en el jubón de la aparición. Encontramos aquí un carácter común a todas las apariciones de personas vivas, y que hemos señalado en las descripciones de espíritus hechas por los sujetos de carnet, es decir, que van revestidos de un traje. Dada la duplicidad del ser humano, se puede admitir que el alma se desprende a distancia de su envoltura, pero no es evidente que los vestidos tengan un forro fluídico y que puedan cambiar de sitio, como el fantasma del vivo. Ocurre lo mismo con los objetos, que se presentan al mismo tiempo que la aparición. En el relato precedente vemos que la madre de Elena está revestida de un jubón rojo, parecido al que habitualmente llevaba. Además tiene en la mano un candelero de una forma especial, cuya descripción reconoce como exacta la hermana de la muerta. Es menester, pues, comprender cómo el doble humano opera para mostrarse y para fabricar sus vestidos, así como los utensilios de que se sirve. Esto será objeto de un estudio especial cuando hayamos visto todos los casos. La narración anterior nos pone frente a un ejemplo bien claro de desdoblamiento. Redel está perfectamente despierta. Oye el tintineo de la campanilla de la entrada, abrirse la puerta, ve a la madre de Elena moverse en la habitación y dirigirse hacia el tocador. Estos son hechos que demuestran que está en el estado normal, que todos sus sentidos funcionan como siempre y que aquí no cabe alucinación alguna. La aparición es tan positiva que la camarera le hace a su ama una minuciosa descripción que ocasiona que las dos reconozcan más tarde a la madre de Elena, a quien no habían visto jamás. ¿Qué dicen los redactores de Phantasms de un caso semejante? Sabido es que, según la tesis que han adoptado, no hay aparición, sino visión interna producida por la sugestión de un ser viviente llamado agente sobre otra persona, sujeto, que experimenta la alucinación. ¿Quién es aquí el agente? He aquí la nota de la edición francesa. Puede preguntarse cuál ha sido el agente verdadero. ¿Es la madre? Su estado no tenía nada de anormal y solamente experimentaba alguna inquietud a propósito de su hija. No conocía a Redel. La única condición favorable es que su espíritu estaba entonces ocupado en el mismo asunto. Es posible también que el verdadero agente hubiese sido Elena y que, durante su agonía, habría tenido ante los ojos una imagen viviente de su madre. Nos parece que estas reflexiones no concuerdan en modo alguno con las circunstancias del relato. Para que se produzca una alucinación es preciso que se haya establecido una relación entre el agente y el sujeto percibiente, dicho de otro modo, entre Redel y la madre de Elena. Ahora bien, nos afirman que no se conocían en absoluto. ¿No es, pues, la madre la gente? ¿Es Elena? No, pues señora Polecareu, dice formalmente que la enferma no ha visto a su madre. Por otra parte, ¿cómo esta imagen de su madre habría tenido el poder de abrir la puerta de la casa tocándola, y de abrir también la puerta del cuarto en que la enferma estaba acostada? Esas sensaciones auditivas son tan poco alucinatorias como las sensaciones visuales, puesto que éstas se reconocen absolutamente verídicas por la exacta descripción del rostro de la madre, del jubón con el agujero hecho por la ballena del corso y del candelero de forma antigua. No ha habido, pues, alucinación, sino aparición verdadera. El redactor cree que siempre es preciso un acontecimiento anormal para que el alma se desprenda. Es una opinión atrevida, pues veremos en los casos siguientes, que el sueño ordinario es, a veces, suficiente para permitir el desprendimiento del alma. Comprobamos que el doble es la reproducción exacta del ser vivo. Observamos también que el cuerpo físico de la gente está sumido en el sueño durante la manifestación. Veremos que este es el caso más general. La edición inglesa contiene 83 observaciones análogas. 3. Goethe y su amigo. Wolfgang von Goethe se paseaba un atardecer de estío lluvioso con su amigo K. De vuelta con el del Belvedere, en Weimar. De pronto, el poeta se detuvo, como ante una aparición, y fue a hablarle. K. no notaba nada. De repente, Goethe exclamó. Dios mío, si no estuviera seguro de que mi amigo Frederick esté en este momento en Frankfurt, juraría que es él. Seguidamente, lanzó una formidable carcajada. Realmente, es mi amigo Frederick. ¿Tú aquí, en Weimar? Pero, Dios mío, ¿con qué traje? Con mi bate y mi gorro de dormir. Mis zapatillas. Y aquí, en plena carretera. K, como acabo de decir, no veía absolutamente nada de todo esto y se alarmó creyendo que el poeta se había vuelto súbitamente loco. Pero Goethe, preocupado solamente por su visión, exclamó, abriendo los brazos. Frederick. ¿Por dónde has pasado, Dios mío? Mi querido K. ¿No habéis visto por dónde ha pasado la persona que acabamos de encontrar? K, estupefacto, no respondía nada. Entonces el poeta, volviendo la cabeza en todas direcciones, exclamó con aire soñador. Sí, comprendo. Es una visión. Sin embargo, ¿qué significa todo esto? ¿Habrá muerto mi amigo repentinamente? ¿Será su espíritu, acaso? Después de esto, Goethe regresó a su casa y encontró a Frederick en ella. Los cabellos se le pusieron de punta. Guión. Atrás, fantasma. Exclamó, retrocediendo, pálido como un muerto. Pero, querido, ¿es esa la acogida que reservas a tu más fiel amigo? Guión. Ah, esta vez, exclamó el poeta riendo y llorando a la vez, no es un espíritu, es un ser de carne y hueso. Y los dos amigos se abrazaron con efusión. Frederick había llegado al alojamiento de Goethe mojado por la lluvia, y se había puesto la ropa seca del poeta. Seguidamente, se había dormido sobre su sillón, y había soñado que iba al encuentro de Goethe y que éste le había interpelado en estos términos. Guión. Tú aquí, en Weimar. Y con mi bata. Mi gorro de dormir. Y mis zapatillas en medio de la carretera. Desde aquel día, el gran poeta creyó en otra vida después de la vida terrestre. Aquí asistimos realmente a una especie de alucinación telepática, puesto que solo Goethe ve el fantasma. Pero esta imagen es exterior, no está alojada en su cerebro, como estaría una verdadera alucinación, como resulta del testimonio de Frederick, que ha ido en sueños al encuentro de su amigo, y lo que establece que su exteriorización es objetiva, es que las palabras que ha oído son exactamente las pronunciadas por C. ilustre escritor. Vemos que lo que Frederick toma por un desvarío es el recuerdo de una acción real que ha pasado durante su sueño. Es su alma que se ha desprendido mientras su cuerpo reposaba, y que ha oído y retenido las palabras de Goethe. Hacemos, a propósito de esto, una observación muy importante. Si Frederick no hubiera recordado los acontecimientos sobrevenidos cuando dormitaba, los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas habrían concluido que era una acción de la conciencia subliminal de Frederick, es decir, la entrada en juego de una segunda personalidad de este sujeto. Así, pues, parece evidente que aquí es la misma personalidad la que obra, puesto que tiene conciencia de lo que ha pasado. Solamente puede ocurrir que no siempre se recuerde lo que se ha hecho durante el reposo del cuerpo. Esta pérdida del recuerdo es insuficiente para autorizar a los psicólogos ingleses y franceses que han tratado de estas cuestiones a concluir que hay en nosotros dos personalidades, que coexisten y se ignoran mutuamente. La única inducción que nos parece lógicamente permitida es la que admite que nuestra personalidad habitual, la del estado de vigilia, está separada de la personalidad durante el sueño por una categoría de recuerdos, que nos son inconscientes al despertar. No hay dos individualidades en el mismo ser, sino dos, estados diferentes de esa misma individualidad. Los relatos siguientes, extraídos de la declaración hecha el 15 de mayo de 1869, por M. Cromwell Varley, ingeniero jefe de las líneas telegráficas de Inglaterra, ante el Comité de la Société Dialectique de Londres, son completamente típicos, demuestran exactamente las relaciones que existen entre la misma individualidad durante el sueño y la vigilia. 4. Declaración de Cromwell Varley, ingeniero jefe de las líneas telegráficas de Inglaterra. He aquí un cuarto caso, en el cual soy el principal protagonista. Había hecho experimentos sobre la fabricación de la porcelana, y los vapores del ácido fluorhídrico, del que había hecho un largo empleo, me habían producido espasmos en la garganta. Estaba seriamente enfermo y con frecuencia me ocurría que me despertaran los espasmos de la glotis. Se me había recomendado tener siempre a mano el éter sulfúrico para respirar y hallar un pronto alivio. Recurrí a él 7 u 8 veces, pero su olor me era tan desagradable que acabé por emplear el cloroformo. Lo coloqué al lado de mi cama y, cuando tenía que servirme de él, me inclinaba encima de la esponja en una posición tal, que cuando sobrevenía la insensibilidad, caía hacia atrás, mientras la esponja rodeaba por el suelo. Una noche, sin embargo, caí de bruces, reteniendo la esponja aplicada sobre mi boca. Señora Varley, cuidando a un niño enfermo, dormía en la habitación encima de la mía. Al cabo de algunos instantes, me di cuenta de mi situación, veía a mi mujer arriba, yo mismo acostado de espaldas con la esponja sobre la boca y en la imposibilidad absoluta de hacer movimiento alguno. Apliqué toda mi voluntad en hacer penetrar en su espíritu una clara noción del peligro que corría. Se despertó, bajó, y quitó al momento la esponja con gran espanto suyo. Hice grandes esfuerzos para hablarle y le dije: «Voy a olvidar esto e ignorar cómo ha ocurrido, pero no olvidéis decirme lo que os ha hecho bajar, y entonces seré capaz de recordar todos los detalles». A la mañana siguiente hizo lo que yo le había recomendado, pero no pude, al principio, recordar nada. Sin embargo, hice todo el día los mayores esfuerzos y llegué, al fin, a recordar una parte de la totalidad de los hechos. Mi espíritu estaba en el cuarto de señora Varley cuando yo le di conciencia de mi peligro. Este caso me ha hecho comprender los medios de comunicación de los espíritus. Señora Varley vio lo que mi espíritu pedía y experimentó las mismas impresiones. Un día, encontrándose en trance parecido, me dijo: «Actualmente no son los espíritus los que os hablan, soy yo misma y me sirvo de mi cuerpo de la misma manera que hacen los espíritus cuando hablan por mi boca». Observé otro hecho en 1860. Acababa de establecer el primer cable atlántico. Cuando llegué a Halifax, mi nombre fue telegrafiado a Nueva York. M. Cyrus Field transmitió la nueva a San John y al Abre. De tal suerte que cuando llegué, fui cordialmente recibido en todas partes y en el Abre, encontré dispuesto un banquete. Se pronunciaron varios discursos, y duró mucho la fiesta. Yo debía tomar el steamer que partía a la madrugada siguiente, y tenía la viva preocupación de no despertarme a tiempo. Empleé, pues, un medio que siempre, hasta entonces, me había dado buen resultado. Consistía en imprimir enérgicamente en mí mismo la voluntad de despertarme a tiempo. Llegó la mañana y me vi yo mismo profundamente dormido en la cama. Traté de despertarme, pero no pude. Después de algunos instantes, cuando buscaba los medios más enérgicos para salir del apuro, vi un patio en el cual había un gran montón de leña al que se acercaban dos hombres. Subieron sobre aquel montón y tomaron de él un pesado madero. Tuve entonces la idea de provocar en mí el sueño de que alguien me lanzaba una granada, silbando a su salida del cañón, estallaba y me hería en el rostro en el momento en que los dos hombres tiraban el madero desde lo alto del montón. Eso me despertó, dejándome el recuerdo de los dos actos. Consistente el primero en la acción de mi ser intelectual, mandando a mi cerebro creer en la realidad de las ridículas ilusiones provocadas por el poder de la voluntad de mi inteligencia. En cuanto al segundo acto, no perdí un momento en saltar de la cama, abrir la ventana y comprobar que el patio, el montón de leña y los dos hombres eran tales como mi espíritu los había visto. Yo no tenía ningún conocimiento anterior de la localidad. Ya que era de noche cuando llegué, la víspera, a la ciudad, e ignoraba que hubiese un patio. Es evidente que vi todo eso en espíritu mientras mi cuerpo yacía dormido. Me era imposible ver el montón de leña, sin abrir la ventana. En el relato siguiente es la misma persona la que se desdobla varias veces, y sin ninguna participación consciente o voluntaria por su parte. 5. Apariciones múltiples del mismo sujeto. Señora Stone, Sutelle, Walditch, Bridport, 1883. He sido vista tres veces cuando no estaba realmente, y en cada ocasión por diferentes personas. La primera vez fue mi cuñada la que me vio. Ella me velaba después del nacimiento de mi primer hijo. Miraba hacia la cama donde yo dormía y me vio claramente, lo mismo que a mi doble. Vio, de una parte, mi cuerpo natural, y, de la otra, mi imagen espiritualizada y debilitada. Cerró varias veces los ojos, pero, al abrirlos de nuevo, siempre veía la misma aparición. Al cabo de poco tiempo, la visión se desvaneció. Pensó que significaba mi próxima muerte y no oí hablar de ello sino algunos meses después. La segunda visión fue distinguida por mi sobrina. Vivía con nosotros en Dorchester. Era una mañana de primavera. Abrió la puerta de su cuarto y me vio subiendo la escalera delante de ella. Iba vestida de luto, con un cuello y un gorro blancos. Era la ropa que yo llevaba habitualmente estando a la sazón de luto por mi suegra. No me habló, pero me vio. Creyó que iba a la nursery. Al almorzar, dijo a su tío. Mi tía se ha levantado temprano esta mañana. La he visto en la nursery. Oh no, Jane, respondió mi marido. No se encuentra bien y almorzará en su cuarto antes de bajar. El tercer caso fue el más notable. Teníamos una casita en Weymouth, a donde íbamos de cuando en cuando para gozar del mar. Señora Sandwise, nos servía cuando estábamos allí y guardaba la casa en nuestra ausencia. Era una mujer de trato agradable y tranquila, completamente digna de nuestra confianza. Era tía de nuestra querida antigua doméstica Kitty Balston, que estaba entonces con nosotros en Dorchester. Kitty había escrito a su tía el día que precedió a la visión. Le anunciaba el nacimiento de nuestro último hijo y le decía que yo seguía bien. La noche siguiente, señora Balston, fue una reunión de plegarias, cerca de Clarence Buildings. Era baptista. Antes de salir cerró una puerta interior que conducía a un pequeño patio de detrás de la casa. Cerró la puerta de la calle y se llevó las llaves en el bolsillo. A su regreso, mientras abría la puerta de la calle, vio una luz al final del pasadizo. Aproximándose, observó que la puerta del patio estaba abierta. La luz iluminaba el patio con todos sus detalles. Yo estaba en el centro. Ella me reconoció perfectamente. Llevaba traje blanco y estaba muy pálida, con aire fatigado. Se sobresaltó mucho, se precipitó a la casa de un vecino, la del capitán Court, y se desvaneció. Cuando volvió en sí, el capitán Court la acompañó a la casa, que estaba exactamente como ella la había dejado al salir para acudir a su reunión. La puerta del patio estaba cerrada. Yo estaba en aquel momento muy débil y permanecí varias semanas entre la vida y la muerte. Parece resultar del relato de esta señora que su salud dejaba mucho que desear, y que estando postrada en el lecho, su alma se desprendía. Para que la hipótesis de la alucinación pudiera explicar estas apariciones a tres personas, desconocidas unas de otras, y en épocas diferentes, Sería preciso suponer en señora Stone un poder alucinatorio ejercido sin saberlo y aún así no se comprendería cómo señora Ballston, que estaba a una gran distancia, hubiera podido ser influenciada. Creemos que el desdoblamiento explica más claramente los hechos, puesto que en uno de ellos su cuñada veía simultánea y bien distintamente el cuerpo material y el cuerpo fluídico. Observemos, igualmente, que la visión del doble por la cuñada no es subjetiva, puesto que varias veces cerró los ojos y durante aquel tiempo la visión desaparecía para ser visible cuando nuevamente los abría. Una imagen alucinatoria, residiendo en el cerebro, no sería invisible con los ojos cerrados. Las mismas observaciones que preceden son aplicables a las apariciones de esta señora. Similitud completa entre la forma física y el fantasma, y reposo del organismo durante la manifestación. 6. Desdoblamiento involuntario pero consciente. El sujeto es un joven de unos 30 años, artista grabador de gran talento. Hace pocos días, me dijo, regresaba a mi casa, por la noche, hacia las 10, cuando me sobrecogió un sentimiento de laxitud extraño que no me expliqué. Decidido, sin embargo, a no acostarme enseguida, encendí la luz y la dejé sobre la mesa de noche, cerca de mi cama. Tomé un cigarro y lo encendí, di algunas chupadas y me tendí en una butaca. En el momento en que me tendí, recostándome para apoyar la cabeza sobre el cojín, sentí que los objetos que me rodeaban daban vueltas. Experimenté como un aturdimiento, una sensación de vacío. Luego, bruscamente, me encontré transportado en mitad del cuarto. Sorprendido de aquel desplazamiento del que no había tenido conciencia, miré en derredor mío y mi asombro creció considerablemente al verme separado de mi cuerpo. Ante todo, me hallé tendido apaciblemente, sin rigidez. Solo mi mano izquierda se encontraba elevada sobre mí, con el codo apoyado y sujetando en la mano el cigarro encendido, cuyo resplandor se veía en la penumbra producida por la pantalla de mi lámpara. La primera idea que se me ocurrió fue la de que, sin duda, me había dormido y que lo que experimentaba era el resultado de un sueño. No obstante, me confesé que jamás había tenido uno semejante ni que tanto se asemejase a la realidad como aquel. Diré más. Tuve la impresión de que nunca había estado tanto en la realidad. Así, dándome cuenta de que no podía tratarse de un sueño, el segundo pensamiento que se presentó de súbito a mi mente fue que yo estaba muerto. Y, al mismo tiempo, recordé haber oído decir que hay espíritus y me imaginé que me había convertido en uno de ellos. Todo lo que sabía sobre este asunto se desarrolló extensamente, en menos tiempo que es preciso para pensarlo, delante de mi vista interior. Recuerdo muy bien que me sobrecogía una especie de angustia y de pesar por las cosas inacabadas. La vida se me representó como una fórmula. Me aproximé a mí, o más bien a mi cuerpo, o a lo que yo creía era mi cadáver. Un espectáculo, que de momento no comprendí, llamó mi atención. Me vi respirando. Pero, además, vi el interior de mi pecho. Mi corazón latía débilmente, pero con regularidad. En aquel momento comprendí que debía tener un síncope, como los que no recuerdan lo que les ha sobrevenido durante su desvanecimiento. Y entonces temí no acordarme de lo que me estaba ocurriendo al recobrar los sentidos. Sintiéndome un poco tranquilizado, dirigí la mirada a mi ALREDEDOR, preguntándome cuánto tiempo iba a durar aquello. Luego no me ocupé más de mi cuerpo, del otro yo que descansaba en la butaca. Miré mi lámpara, que continuaba ardiendo silenciosamente, y me hice la siguiente reflexión. Que estaba muy cerca de mi cama y podía comunicar el fuego a las cortinas. Cogí la llave de la mecha para apagarla, pero, nueva sorpresa para mí, sentía perfectamente la llave con su muelle. Percibía, por decirlo así, todas sus moléculas, pero en vano hacía girar mis dedos. Estos solo ejecutaban el movimiento, era inútil ejercer presión sobre la llave. Me examiné entonces a mí mismo, y vi que, aunque mi mano pudiese pasar a través de mí, sentía bien el cuerpo, que me pareció, si mi memoria sobre este punto no me es infiel, como revestido de blanco. Después me coloqué delante del espejo, frente a la chimenea. En lugar de ver mi imagen reflejada en el cristal, me di cuenta de que mi vista parecía extenderse a voluntad, y la pared, después la parte posterior de los cuadros y de los muebles de casa de mi vecino, y seguidamente el interior de su aposento, aparecieron a mi vista. Me di cuenta de la falta de luz en aquellas piezas en las que, sin embargo, veía, y distinguí muy claramente como un rayo de claridad que, partiendo de mi epigastrio, iluminaba los objetos. Me vino la idea de penetrar en casa de mi vecino, a quien, por otra parte, no conocía, y que estaba ausente de París en aquel momento. Apenas tuve deseos de visitar la primera pieza, cuando me encontré transportado. ¿Cómo? No lo sé, pero me parece que debía atravesar la pared con la misma facilidad que mi vista la penetraba. En una palabra, estaba en casa de mi vecino por primera vez en mi vida. Inspeccioné los cuadros, me grabé su aspecto en la memoria, y me dirigí hacia la biblioteca, en la cual observé, muy particularmente, varios títulos de obras colocadas en la misma hilera a la altura de mis ojos. Para cambiar de lugar, no tenía más que quererlo, y sin esfuerzo, me encontraba en el sitio a donde quería ir. A partir de aquel momento, mis recuerdos son muy confusos. He ido lejos, muy lejos, a Italia creo, pero no podría explicar el empleo del tiempo. Es como si no teniendo ya la comprobación de mí mismo, no siendo ya dueño de mis pensamientos, me encontrase transportado aquí o allá, según mi pensamiento se dirigiese a uno u otro sitio. No estaba seguro de él aún, y me huía en cierto modo antes de que pudiese asirle. La loca de la casa, entonces, se llevaba la casa consigo. Lo que puedo añadir, para terminar, es que me desperté a las 5 de la mañana, rígido, frío, sobre el sofá y teniendo aún el cigarro sin terminar entre los dedos. La lámpara estaba apagada. Se había hacinado el tubo. Me metí en la cama, sin poder dormir, y me sentí agitado por un escalofrío. Por fin me vino el sueño. Cuando me desperté era pleno día. Mediante una inocente estratagema, induje a mi portero a ver la habitación de mi vecino, y subiendo con él pude ver los cuadros en su sitio, lo mismo que los muebles, así como los libros que había observado atentamente, todo lo que yo había visto la noche precedente. Me guardé bien de hablar de esto a nadie por el temor de pasar por loco o alucinado. Este relato es eminentemente instructivo. Primero prueba que esta exteriorización del alma no es resultado de una alucinación o recuerdo de un sueño, porque la visión de la habitación vecina, que el grabador no conocía, y en la cual ha penetrado por primera vez durante este estado particular es perfectamente real. En segundo lugar, comprobamos que el alma, cuando está desprendida del cuerpo, posee una forma definida y el poder de pasar a través de los obstáculos materiales, sin experimentar resistencia, bastando su voluntad para transportarle al lugar en que desea encontrarse. En tercer lugar, tiene una vista más penetrante que en el estado normal, puesto que el joven veía latir su razón a través de su pecho. La conservación del recuerdo de los acontecimientos sobrevenidos durante el desdoblamiento es en este caso muy clara, pero puede ser mucho menos viva, y entonces el agente, al despertarse, no sabrá si ha soñado, o si su alma ha abandonado su envoltura física. En fin, lo más frecuente es que el espíritu olvide, al entrar de nuevo en su cuerpo, lo que ha pasado durante el desprendimiento. Hay que guardarse bien de deducir, como se hace demasiado frecuentemente, que esta salida es una manifestación inconsciente del alma. La verdad es que es sencillamente la memoria de este fenómeno la que ha desaparecido. Pero mientras se ejecutaba, el alma tenía perfecto conocimiento de él. Hagamos una última observación a propósito de la imposibilidad para el joven grabador de dar vueltas a la llave de su lámpara, por más que percibía, por decirlo así, su textura íntima. Esta impotencia, que es común a todos los espíritus, depende de la rarefacción del perispíritu, pero puede suceder también que, gracias a un influjo de energía tomado del cuerpo material, la envoltura fluídica adquiera un grado suficiente de sustancialidad para obrar sobre objetos materiales. La aparición de la madre de Elena tenía esta sustancialidad. Hasta ahora las apariciones, llamadas telepáticas, de que acabamos de hablar, no han revelado nada acerca de su naturaleza íntima. Salvo los movimientos que ejecutan y las puertas, que parecen abrir y cerrar a voluntad, se las tomaría por seres verdaderamente inmateriales. He aquí algunos casos en los que se acusa más la tangibilidad. 7. Aparición tangible de un estudiante. Reverendo P.H. Newnham, Maker Vicaraje, Devonport. En el mes de marzo de 1856, estaba yo en Oxford, cursando mi último año de estudios, y habitaba un cuarto amueblado. Estaba sujeto a violentos dolores neurálgicos de cabeza, sobre todo durante la noche. Una noche, hacia las 8, tuve un fuerte dolor de cabeza más violento que de ordinario. Hacia las 9 se me hizo insoportable. Fui a mi cuarto a acostarme, me eché sobre la cama sin desnudarme, y pronto me dormí. Entonces tuve un sueño de una claridad e intensidad singulares. Todos los detalles de aquel ensueño están vivos en mi memoria como en el mismo momento en que lo viví. Soñaba que estaba con la familia de la dama, que después fue mi esposa. Todos los jóvenes habían ido a acostarse. Yo me había quedado abajo conversando, de pie, cerca de la chimenea. Después de dar las buenas noches, tomé una bujía y fui a acostarme. Cuando llegué al vestíbulo, me percaté de que mi prometida llegaba en aquel instante a lo alto de la escalera. Subí los escalones de cuatro en cuatro, y sorprendiéndola en el último escalón, pasé por detrás mis brazos alrededor de su cintura. Llevaba el candelero en la mano izquierda, mientras subía la escalera, pero esto, en mi sueño, no me molestó lo más mínimo. Me desperté entonces, y casi inmediatamente un reloj de la casa dio las 10. La impresión que me produjo fue tan fuerte, que escribí al día siguiente por la mañana un relato detallado de él a mi prometida. Recibí una carta de la dama en cuestión, que no era una respuesta a la mía, ya que se habían cruzado en el camino. He aquí el contenido. ¿Ha pensado usted en mí de modo particular ayer noche, hacia las 10? Cuando subí a la escalera para irme a acostar, oí claramente sus pasos detrás de mí, y sentí que me cogíais por la cintura. Las cartas en cuestión están actualmente destruidas, pero hemos comprobado los hechos algunos años más tarde, cuando hemos releído nuestras cartas antiguas, antes de destruirlas. Nos hemos dado cuenta de que nuestros recuerdos personales habían permanecido fieles. Este relato puede, pues, ser aceptado como muy exacto. P.H. Newnham. La relación de causa-efecto es evidente en este caso. El sueño del joven estudiante es la reproducción de la realidad. Durante el sueño, el alma se ha desprendido de su cuerpo y se ha transportado hacia su prometida. Su deseo de abrazar a la joven dama ha sido tan intenso, que ha determinado la materialización parcial del perispíritu, es decir, de su doble. El hecho es positivo, pues la dama dice haber oído pasos que subían la escalera. La sensación de brazos alrededor del talle está claramente afirmada también. Estos detalles, referidos idénticamente por los dos actores de la escena, sin haberse concertado, ni haberla previsto, alejan evidentemente toda idea de alucinación. He aquí también un ejemplo de una impresión táctil, producida por una separación, pero esta vez el autor es visible para el sujeto. 8. Aparición objetiva en el momento de un peligro. Señora Randolph Lichfield, Crossdrep, Twickenham, 1883. Abreviamos un poco el relato, suprimiendo lo que no es indispensable. Estaba sentada en mi cuarto, una noche, antes de mi matrimonio, cerca de una mesa tocador, sobre la cual se hallaba el libro que leía. La mesa estaba en un rincón del cuarto, y el espejo, que estaba encima, casi llegaba al techo, de manera que la imagen de cualquier persona que se encontrase en la estancia, podía reflejarse en él toda entera. El libro que yo leía no podía, en modo alguno, afectar mis nervios, ni excitar mi imaginación. Me encontraba muy bien, de buen humor, y no me había ocurrido nada desde que había recibido mis cartas de la mañana, que hubieran podido hacerme pensar en la persona a la que se refiere la extraña impresión que me pedís os refiera. Tenía los ojos fijos en mi libro. De pronto oí, pero sin verle, a alguien que entraba en mi cuarto. Miré al espejo para saber quién era, pero no vi a nadie. Pensé, naturalmente, que mi visita, viéndome abstraída en la lectura, se habría marchado, cuando, con gran asombro, sentí sobre mi frente la impresión de un beso prolongado y tierno. Levanté la cabeza, sin asustarme, y vi a mi prometido en pie, detrás de mi silla, inclinado sobre mí como para besarme nuevamente. Su rostro estaba extremadamente pálido y triste sobre toda ponderación. Muy sorprendida, me levanté, y antes de que pudiese hablar, desapareció, yo no sé cómo. Solo sé una cosa. Durante un instante vi claramente todos los rasgos de su rostro, su elevada estatura, sus anchas espaldas, como los he visto siempre, y un momento después no vi nada de él. Al principio quedé muy sorprendida, o mejor dicho, perpleja. No experimenté ningún terror, y no creí, ni por un instante, que yo hubiese visto un espíritu. La sensación que tuve seguidamente fue la de que yo tenía algo en el cerebro, y estaba agradecida de que no me hubiese determinado una visión terrible en lugar de la que yo había experimentado, y que había sido muy agradable. La narradora refiere que no tuvo noticias de su prometido durante 3 días. Una noche creyó sentir su influencia, pero no le vio. No obstante, su larga espera. Al fin supo que había sido víctima de un accidente queriendo domar un caballo fogoso. El pensamiento de aquel caballero se dirigió inmediatamente hacia su prometida, y dijo en el instante de perder el conocimiento: «Mai, mi pequeña Mai, que yo no muera sin volverte a ver». Durante aquella noche, fue cuando se inclinó sobre la joven y la besó. Vemos en este caso a la aparición, a pesar de la distancia, desplazarse y atestiguar de una manera efectiva su corporeidad, besando a su prometida. Sea el que fuere el papel que se quiere hacer representar a la alucinación, no nos parece suficiente para explicar lo que en este caso se ha producido. He aquí todavía otro ejemplo de materialización de la envoltura fluídica. 9. Un doble materializado. Los anales psíquicos de septiembre-octubre 1896, bajo el título de «Formación de un doble», refieren el hecho siguiente, traducido del Borderland, de abril de 1896. M. Stead explica que tiene relación con señora A., cuyo estado de salud le inspiraba en aquella época vivas inquietudes. Conversando con señora A., M. Stead le había recomendado que asistiese al oficio del domingo, pero ella, bastante escéptica, no había respondido a su deseo. Poco después cayó seriamente enferma y se vio obligada a guardar cama. El domingo por la tarde, 13 de octubre, M. Stead quedó sorprendido al ver a señora A. entrar en el templo e instalarse en un banco. La luz era suficiente para permitirle reconocerla muy bien. Un miembro de la congregación le ofreció un libro de rezos que ella tomó, pero que no abrió. Entonces esa persona le dio otro libro, que tomó también con aire distraído y dejó sobre el apoyo que tenía delante. Permaneció sentada durante todo el servicio, hasta el último himno, que escuchó en pie. Durante el segundo y tercer himno, ella levantó algunas veces su libro, pero no pareció cantar. Después del último versículo, dejó bruscamente el libro y, dejando la nave, desapareció. Numerosos testigos afirman haber visto a señora A. Y haberla reconocido perfectamente como la misma señora que anteriormente había venido alguna vez. Su traje elegante, pero excéntrico, llamaba la atención. El señor Stead se trasladó al día siguiente a casa de señora A., que estaba, aún enferma de cuidado, tendida en un sofá. Afirmó no haber salido la víspera. Los testimonios del doctor, de la camarera, de dos amigas, confirmaron absolutamente sus asertos. La distancia que separa la habitación de señora A. del templo es bastante considerable. Ahora bien, comparando las horas en que ella apareció y el momento en que fue vista, sea por el médico, o bien por sus amigas, queda establecido que le habría sido imposible realizar el viaje en estado de sonambulismo, lo que su salud, por otra parte, se lo hubiera impedido. Es también una prueba manifiesta de esta acción sensible del cuerpo fluídico materializado. Un punto a señalar es la gran duración del fenómeno, que ha sido de hora y media. 10. Aparición parlante. Señorita Paget. 130, Fulham Road. Southwest, Londres. 17 de julio de 1885. Esta vez, independientemente de las otras circunstancias típicas, vamos a oír hablar al doble fluídico. He aquí el relato de una aparición curiosa que yo he tenido de mi hermano. Fue en 1874 o 1875. Mi hermano era tercer oficial a bordo de un gran buque de la Société Wigram. Sabía que estaba entonces en las costas de Australia. Pero, en lo que recuerdo, No pensaba particularmente en él en aquel momento. No obstante, como era mi único hermano y éramos grandes amigos, había entre nosotros estrechos lazos. Yo residía con mi padre en el campo. Una noche bajé a la cocina poco después de las 10 para tomar algo caliente. En la cocina había una gran lámpara dúplex, de manera que había mucha claridad. Los criados estaban acostados, y yo era quien debía apagar la lámpara. Mientras me servía, levanté los ojos, y con gran sorpresa vi a mi hermano, que entraba en la cocina por la puerta que daba al exterior, y se dirigió hacia mí. No vi si la puerta estaba abierta, porque estaba en un rincón y mi hermano se hallaba ya en la cocina. La mesa estaba situada entre los dos y él se sentó en el sitio más distante de mí. Observé que vestía su uniforme de marino y una especie de blusa sobre la cual brillaba el agua igual que sobre su gorra. Yo exclamé: «Miles, ¿de dónde vienes?». Él respondió en su tono habitual de voz, pero muy deprisa: «Por el amor de Dios, no digas que estoy aquí». Esto pasó en el espacio de algunos segundos, y cuando me precipité hacia él, desapareció. Yo tuve mucho miedo, pues había creído que era mi hermano en persona, y solo después de su desaparición fue cuando comprendí que había visto su sombra. Subí a mi cuarto y escribí la fecha en una hoja de papel que guardé en mi escritorio, y no hablé con nadie de aquel incidente. Aproximadamente 3 meses más tarde regresó mi hermano, y la noche después de su llegada, mientras fumaba, me senté a su lado en la cocina. Le pregunté si por casualidad no había tenido alguna aventura, a lo que él dijo: «Estuve a punto de ahogarme en Melbourne». Me refirió que, habiendo bajado a tierra sin permiso, regresaba a bordo después de medianoche, cuando resbaló en la pasarela y cayó al agua entre el muelle y el buque. El espacio era muy estrecho, y si no lo hubiesen sacado al momento, se habría ahogado infaliblemente. Recuerda que había pensado que se ahogaba y perdió el conocimiento. No se supo que había bajado a tierra sin permiso, de suerte que no sufrió el castigo que esperaba. Le dije cómo se me había aparecido en la cocina, y le pregunté la fecha. Pudo precisármela con exactitud, porque el buque salió de Melbourne a la mañana siguiente. Esto es lo que le hacía temer un castigo, pues toda la tripulación debía estar a bordo la víspera. Las dos fechas coincidían, pero había una diferencia en la hora. Yo le vi poco después de las 10 de la noche, y el accidente tuvo lugar cerca de la medianoche. No recuerda haber pensado especialmente en mí en aquel momento, pero le llamó la atención la coincidencia, y ha hablado de ella con frecuencia. Siempre el fantasma es la copia del vivo. Nada de alucinación, porque señorita Paget ve el alma de su hermano desplazarse en la cocina, y observa que la ropa de la aparición está mojada, y esta circunstancia coincide precisamente con el accidente sobrevenido al marino, que estuvo a punto de ahogarse. La distancia enorme de Melbourne a Inglaterra, en nada afecta la intensidad del fenómeno de desdoblamiento, puesto que el hermano habla a su hermana, lo que no habíamos constatado hasta este momento. 11. Efectos físicos producidos por una aparición. El doctor Britten, en su libro Man and His Relations, cita el caso siguiente. Un tal M. Wilson, residente en Toronto, Canadá, se duerme sobre su mesa de despacho y sueña que se encuentra en Hamilton, ciudad situada a 40 millas inglesas al oeste de Toronto. Hace sus habituales menesteres, y luego va a llamar a la casa de una amiga, señora D. Una criada le abre la puerta y le anuncia que su amiga ha salido. Entra, sin embargo, bebe un vaso de agua, y después sale, encargando a la criada que ofrezca sus respetos a la señora. Luego M. Wilson se despierta. Ha dormido 40 minutos. Algunos días más tarde, señora G., habitante de Toronto, recibe una carta de señora D., de Hamilton, en la que ésta refería que M. Wilson había estado en su casa, había bebido un vaso de agua y después había partido sin volver a pasar, lo que la había contrariado, pues deseaba vivamente verle. M. Wilson afirma no haber estado en Hamilton desde hace un mes, pero pensando en su sueño, ruega a señora G., que escriba a señora D., para rogarle que no hable del incidente a los criados, a fin de saber si por casualidad le reconocerían. Va a Hamilton con algunos camaradas, y todos juntos se presentan en casa de señora D. Dos criadas reconocieron a M. Wilson como la persona que había venido, había llamado a la puerta, bebido un vaso de agua y transmitido cumplimientos a señora de este caso nos habla de un viaje realizado por el alma durante el sueño, con recuerdo, al despertar, de los acontecimientos sobrevenidos durante el desprendimiento. El doble es tan material que llama y bebe un vaso de agua, es visto y reconocido por extraños. Está claro que no se trata aquí de telepatía. Es una bicorporeidad completa. Y la aparición que anda, conversa y bebe un de agua, no puede ser una imagen mental. Es una verdadera materialización del alma de un ser vivo. 12. Algunas observaciones. Entre los casos excesivamente numerosos que la exigüidad de nuestro cuadro no nos ha permitido reproducir, referidos por los autores ingleses, hemos escogido aquellos que ponen en evidencia la objetividad del fantasma viviente. Si algunas veces se puede admitir como causa del fenómeno la alucinación, está fuera de duda que en su mayor número no se pueden comprender más que admitiendo la bicorporeidad del ser humano. Si se supone que los diferentes hechos que acabamos de enumerar son debidos a la alucinación, vamos a hacer dos observaciones, que son muy importantes. Para que el cerebro del sujeto sea impresionado fuera de las condiciones habituales, es preciso que el agente ejerza a distancia una opción de una naturaleza especial que no puede asimilarse a ninguna otra conocida. Primeramente, la distancia no afecta al fenómeno, a pesar de que el agente esté en Melbourne y el sujeto en Londres, la aparición tiene lugar, pues la forma de energía que transmite el pensamiento no tiene nada en común con las ondas luminosas, sonoras o caloríficas, y la propaga en el espacio sin debilitarse y sin conductor material. Además, esta energía no se refracta en el camino, atraviesa todos los obstáculos hasta alcanzar el objeto que le ha sido designado. Sabemos hoy día que la electricidad puede afectar la forma ondulatoria y propagarse sin conductor material. Se podría, pues, admitir que existe una asimilación entre la telegrafía sin hilos y los fenómenos telepáticos. Es evidente que, si no hubiese más que una simple transmisión de sensaciones, se podría comparar el fluido que sirve para transmitir el pensamiento al fluido eléctrico, y el cerebro del sujeto vidente a un receptor telegráfico. Pero el fenómeno es mucho más complejo. Si se reflexiona que la gente no ha puesto su voluntad en hacerse ver, es difícil creer que sea el pensamiento solamente el que tenga, sin saberlo, este singular poder. Si se tiene en cuenta que la imagen está suficientemente materializada para abrir o cerrar una puerta, dar besos, tener en la mano un libro de rezos, conversar, etc., hay que admitir que hay algo más en estos hechos que una simple impresión mental del sujeto. Concebimos mejor un desdoblamiento de la gente cuyo recuerdo no es conservado por él al volver a la vida corriente. Entonces es el alma del propio agente la que se muestra, la que se mueve en el espacio, como hacen los espíritus desencarnados. Es precisamente porque el alma ha salido del cuerpo, esta es la causa del fenómeno, por lo que la memoria de ese éxodo no es generalmente conservada, pues el cerebro de la gente no ha sido impresionado por los acontecimientos sobrevenidos sin su participación. Para que el recuerdo viniese, sería preciso poner a la gente en estado sonambúlico, es decir, en un estado análogo al que se encontraba cuando el desdoblamiento tuvo lugar, reuniendo los caracteres diversos, propios de cada una de esas apariciones. Podemos formular una serie de signos generales que nos instruyan sobre esas manifestaciones, tan poco conocidas, de la actividad psíquica. Durante la vida, el alma está unida íntimamente al cuerpo, y no se separa completamente de él hasta la muerte, pero bajo la acción de diversas influencias, sueño natural, sueño provocado, perturbaciones patológicas, una fuerte emoción, le es posible, al alma, exteriorizarse lo bastante para transportarse casi instantáneamente a un lugar determinado, llegar a él y hacerse visible de manera que sea reconocida. Hemos visto dos ejemplos de este género de acción: el del prometido de señora Randolph Lichfield, y el del joven marino. El recuerdo de las cosas percibidas en este estado, puede ser conservado a veces, como ha ocurrido en cuanto al reverendo Newnham, el joven grabador, y Barley. Para eso es preciso que la impresión sentida sea muy viva. Es posible también que subsistan a veces algunas vagas reminiscencias, pero en general al despertar no hay conciencia alguna de lo que ha ocurrido. Esta laguna de la vida mental es asimilable al olvido para los sonámbulos de lo que ha pasado durante su sueño magnético. En otra obra hemos dado la explicación. Puede ocurrir también que el desdoblamiento se produzca sin la persona, que es objeto de él, lo haya deseado. Este es el caso de aquella señora, que se ha dejado ver tres veces diferentes. Su estado enfermizo permite suponer que, estando el alma menos fuertemente retenida a su cuerpo, ha podido desprenderse de él fácilmente. Es una posibilidad bastante frecuente para ser señalada. He aquí algunos ejemplos. Leuret refiere que un hombre convaleciente de una fiebre, se creía formado por dos individuos, de los cuales uno estaba en cama, mientras el otro se paseaba. Aunque no tuviese apetito, comía mucho, pues decía que tenía dos cuerpos que nutrir. Habiendo sido Parisset, afectado en su adolescencia de tifus epidémico, permaneció varios días en un anonadamiento vecino a la muerte. Una mañana le despertó un sentimiento muy distinto sobre él mismo. Pensó que aquello era, como una resurrección. Pero, cosa maravillosa, en aquel momento tenía dos cuerpos, o al menos creía tenerlos, y estos dos cuerpos le parecían acostados en lechos diferentes. Cuando su alma estaba presente en uno de aquellos cuerpos, se sentía curado y disfrutaba de un reposo delicioso. En el otro cuerpo el alma sufría, y se decía: ¿cómo estoy también en una cama, y tan mal, tan anonadado en la otra? Este pensamiento le preocupó largo tiempo, y aquel hombre sagaz en el análisis psicológico, me ha referido varias veces los detalles de las impresiones que experimentó entonces. Carnet, el célebre magnetizador, hace también el relato siguiente: he conocido a varias personas que han experimentado esos desdoblamientos, que, por demás, son muy frecuentes en estado de enfermedad. El venerable sacerdote Merice, me ha asegurado que en una fiebre muy fuerte que tuvo, se vio durante varios días separado de su cuerpo, que veía acostado cerca de él, y por el cual se interesaba como por un amigo. Dicho señor se palpaba y se aseguraba, por todos los medios que determinan la convicción, de que era un cuerpo ponderable, aunque tuviese la misma convicción respecto de su cuerpo material. Vemos, pues, de una manera general, que es preciso que para que el alma pueda desprenderse, el cuerpo ha de estar sumido en el sueño, o que los lazos que normalmente la unen a él sean distendidos por una emoción fuerte o por una enfermedad. Las prácticas magnéticas o los anestésicos producen a veces el mismo resultado. Esta necesidad del sueño durante el desdoblamiento, se explica, en primer lugar, por el hecho de que el alma no puede estar simultáneamente en dos lugares diferentes. Enseguida puede comprenderse, por la gran ley filosófica del balanceo de los órganos, que todo desarrollo anormal de una parte del cuerpo se hace sentir en detrimento de los otros. Si la casi totalidad de la energía nerviosa es empleada en producir en el exterior del ser una manifestación visible, el cuerpo, durante aquel tiempo, está reducido a la vida vegetativa y orgánica. Las funciones de relación son temporalmente suspendidas. Hasta se puede, en ciertos casos, establecer una relación directa entre el grado de la acción periespiritual y el estado de postración del cuerpo. La mayor o menor tangibilidad del fantasma está ligada de una manera íntima al grado de energía moral del individuo, a la atención de su espíritu hacia un objeto determinado, a su edad, a su constitución física y, sin duda, a condiciones del medio exterior, que, por consiguiente, será preciso determinar. En todos los ejemplos citados más arriba, la forma visible del alma es la copia absoluta del cuerpo terrestre. Hay identidad completa entre una persona y su doble, y se puede afirmar que esta semejanza no se limita a reproducir los contornos exteriores del ser material, sino que prosigue hasta en la intimidad de su estructura periespiritual. Dicho de otro modo, los órganos del ser humano tienen su reproducción fluídica. Hemos observado en el relato concerniente al joven marino, que la aparición habla, lo que supone que tiene un órgano para producir la palabra, y una fuerza interior que pone este aparato en movimiento. La máquina fonética es la misma que la del cuerpo, y la fuerza es sacada del organismo viviente. Veremos en el capítulo relativo a las materializaciones, cómo esto puede tener lugar. Señalemos aún, como uno de los caracteres más notables, el desplazamiento casi instantáneo de la aparición. Vemos que el alma del marino, cuyo cuerpo estaba en Australia, se manifiesta a su hermana en Inglaterra. En todos los relatos, La aparición viaja con una rapidez vertiginosa, se traslada, por decirlo así, instantáneamente a donde quiere ir. Parece desplazarse casi tan a prisa como la electricidad. Esta considerable rapidez depende de la rarefacción de las moléculas de que está formada antes de la materialización, más o menos completa, y que origina que aparezca haciéndose visible y tangible. Terminaremos esta demasiado corta exposición de los hechos, con tres casos típicos, en los que encontramos ramificados todos los caracteres que hemos comprobado aisladamente hasta ahora en las apariciones de seres vivos. 13. El adivino de Filadelfia. M. Dashier reproduce la historia siguiente. Estillín da detalles interesantes acerca de un hombre que vivía en 1740, que llevaba una vida muy retirada, de costumbres extrañas, y habitaba en los alrededores de Filadelfia, en los Estados Unidos. Aquel hombre pasaba por poseer secretos extraordinarios y ser capaz de discutir las cosas más ocultas. Entre las pruebas más notables que dio de su poder, la que sigue está considerada por Estillín como bien comprobada. Un capitán de buque había partido para un largo viaje a Europa y África. Su mujer, que no recibió noticias suyas durante mucho tiempo, estaba muy inquieta acerca de su suerte. Le dieron el consejo de dirigirse a aquel adivino. Así lo hizo, y él le suplicó que le excusara mientras iba en busca de los informes que deseaba. Pasó a una habitación vecina y ella se sentó mientras le aguardaba. Como se prolongara su ausencia, la mujer se impacientó y creyó que la había olvidado. Se acercó calladamente a la puerta, miró a través de una hendidura, y se sorprendió al verle tendido en un sofá, sin movimiento alguno, cual si estuviera muerto. Creyó que no debía turbarle, y siguió esperando su regreso. Cuando el hombre volvió a la sala, le dijo que su marido se había hallado en la imposibilidad de escribir por tales o cuales razones, que estaba en aquel momento en un café de Londres, y que pronto regresaría a su casa. El regreso del marido se efectuó conforme con lo que le había sido anunciado, y habiéndole preguntado su mujer los motivos de su silencio tanto tiempo prolongado, alegó precisamente razones que había dado el adivino. La mujer tuvo grandes deseos de comprobar aquellas indicaciones, y obtuvo plena satisfacción respecto a ello, pues su marido apenas hubo puesto los ojos en el mago, lo reconoció por haberle visto cierto día en un café de Londres, donde aquel hombre le había dicho que su esposa estaba muy inquieta por él, a lo que el capitán había respondido explicando el porqué de no haberle escrito, y había añadido que estaba en vísperas de embarcarse rumbo a América. El capitán enseguida había perdido de vista a aquel desconocido, que desapareció entre la multitud, y del cual no supo nada más. Vemos desarrollarse, pero esta vez voluntariamente, la serie de fenómenos ya descritos. Sueño del sujeto, separación entre su cuerpo y su alma, desplazamiento rápido, materialización de la aparición, recuerdo al despertar. En la Revue Spirite de 1858, tenemos una confirmación de la posibilidad para el espíritu desprendido de que su envoltura se materialice lo suficiente, como para hacerla completamente semejante al cuerpo material. He aquí el hecho. 14. Un viaje preespiritual. Uno de los miembros de la sociedad espiritista, habitante en Boulogne-sur-Mer, escribió la siguiente carta, el 26 de julio de 1856, a Allan Kardec. Un hijo mío, después que le he magnetizado por orden de los espíritus, se ha convertido en un médium muy raro, por lo menos en lo que me ha revelado el estado sonambúlico, en el cual yo le he puesto, a petición suya, el 14 de mayo último, y cuatro o cinco veces después. Para mí está fuera de duda que mi hijo, despierto, conversa libremente con los espíritus por mediación de su guía, que él llama familiarmente su amigo. Que a su voluntad se transporta en espíritu donde desea, y voy a citar un ejemplo del que tengo las pruebas escritas en las manos. Hace justamente un mes, estábamos los dos en el comedor. Yo leía el curso de magnetismo de M. Dupotet, cuando mi hijo toma el libro y lo ojea. Llegado a cierto sitio, su guía le dice al oído: lee esto. Era la aventura de un doctor de América cuyo espíritu había visitado un amigo a 15 o 20 leguas de allí mientras dormía. Después de haberlo leído, mi hijo le dijo: yo quisiera también hacer un viajecito semejante. Pues bien. ¿A dónde quieres ir? Le preguntó el guía. A Londres, contestó mi hijo, a ver a mis amigos. Y designó a aquellos a quienes quería visitar. Mañana es domingo, le fue respondido. No estás obligado a levantarte temprano para trabajar. Te dormirás a las 8 e irás a Londres hasta las 8:30. El viernes próximo recibirás una carta de tus amigos, que te reprocharán que hayas estado tan poco tiempo con ellos. Efectivamente, al día siguiente, a la hora indicada, se durmió con un sueño profundo. A las 8:30 le desperté. No recordaba nada. Yo, por mi parte, esperaba. El viernes siguiente, mientras trabajaba en una de mis máquinas, y según mi costumbre, fumaba después de almorzar. Mi hijo miró el humo de mi pipa, y me dijo. ¿Guión? Toma. Hay una carta en el humo. ¿Cómo? ¿Ves una carta en el humo? Vas a verla, añadió. La está trayendo el cartero. Efectivamente, el cartero vino a entregar la carta que traía de Londres, en la cual los amigos de mi hijo le dirigían reproches por haber estado en dicha ciudad el domingo anterior y no haber ido a verles, lo que sabían por un conocido que le había encontrado. Poseo la carta, como os digo, lo que prueba que no invento nada. Este relato demuestra la posibilidad de producir artificialmente el desdoble del ser humano. Veremos más adelante que este procedimiento ha sido utilizado por ciertos magnetizadores. He aquí el tercer hecho que tomamos de los anales de la Iglesia Católica. 15. San Alfonso de Ligorio. La historia general de la Iglesia, por el barón Henrion, París, 1858, tomo 2, cuenta, como sigue, el hecho milagroso ocurrido a Alfonso de Ligorio. En la madrugada del 21 de septiembre de 1774, Alfonso, después de celebrar la misa, se sentó en su sillón. Estaba abatido y taciturno, y sin hacer el menor movimiento, sin articular una sola palabra de oración, ni dirigir la palabra a nadie, permaneció en este estado todo el día y la noche siguiente. Durante aquel tiempo no tomó alimento alguno, ni se vio que desease ningún servicio. Los criados, que se habían dado cuenta de su estado, estaban cerca de su habitación, pero no se atrevían a entrar en ella. El 22, por la mañana, notaron que Alfonso no había cambiado de actitud, y no sabían qué pensar de ello. Temían que fuese algo más que un éxtasis prolongado. Sin embargo, un poco más avanzada la hora, Ligorio agita la campanilla para anunciar que quiere celebrar la Santa Misa. A esta señal, no solamente el hermano laico encargado de servirle en el altar, sino todas las personas de la casa y otras extrañas, acuden apresuradamente. El prelado pregunta, con aire de sorpresa, ¿por qué tanta gente? Se le responde, que hace 2 días que no habla ni da señal alguna de vida. Es cierto, replica. Pero vosotros no sabéis que he ido a asistir al Papa, que acaba de morir. Una persona que había oído la respuesta fue el mismo día a llevarla a Santa Águeda, circulando la noticia enseguida, igual que en Arienzo, donde residía Alfonso. Se creyó que no era más que un sueño, pero no se tardó en tener la noticia de la muerte de Clemente XIV, que había pasado a la otra vida el 22 de septiembre, precisamente a las 7 de la mañana, en el momento mismo en que Ligorio había recobrado sus sentidos. El historiador de los papas, Nova, hace mención de aquel milagro al referir la muerte de Clemente XIV. Dice que el soberano pontífice había cesado de vivir el 22 de septiembre de 1774, a las 7 de la mañana, la 13ª hora para los italianos, asistido por los generales de los agustinos, de los dominicos, de los observantinos y de los conventuales y, lo que interesa aún más, asistido milagrosamente por el bienaventurado Alfonso de Ligorio, aunque alejado del cuerpo, como resulta del proceso jurídico del susodicho bienaventurado, aprobado por la Sagrada Congregación de los Ritos. Se pueden citar casos análogos sobre San Antonio de Padua, San Francisco Javier, y sobre todo, María de Águeda, cuyos desdoblamientos se produjeron durante varios años.